parece que tiene alas la trapecita. Parece que va montada en un arco iris. Y cuando en su vaivén remontando vuelo, parece tocar el cielo con sus narices. Y está vestida de luna en la trapecita. Su magia tiñe de estrellas cuando oscurece. La noche se ha vuelto cómplice de su hechizo y no deja ver los hilos que la sostienen. Su alma en cada pirueta. ¿Qué sueños serán aquellos que mientras giran va dibujando en el aire con su silueta? Parece que se ha dormido la trapecita. Descansa sobre una nube su cuerpo leve. De soplar para contemplarla, quiere volver a Macar cuando despierta.